Muy buenas noches, buenas noches. Estamos en este periscopeo astillado, en esta ocasión desde una sala del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hoy comentarles acerca de lo que está sucediendo o ha sucedido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde fueron desalojados hoy profesores, ciudadanos, parte del movimiento popular y magisterial en resistencia contra la reforma educativa. Es cierto que las posiciones confrontadas llevan necesariamente a circunstancias o situaciones en las cuales la fuerza física puede ser el recurso de las partes que encuentran que la autoridad no les da solución. Los profesores y los ciudadanos que bloquean caminos lo plantean como un último recurso ante la cerrazón del gobierno federal y también de los gobiernos estatales. En otros lugares hay productores de mercancías, transportistas, ciudadanos que sienten que está violado, que se violenta su derecho al tránsito y que sus ganancias y su actividad productiva cotidiana se ve afectada por estos bloqueos y obstrucciones en carreteras. El problema central no es que los civiles se confronten entre sí. El problema central es que la autoridad, el Estado, es incapaz de dar soluciones. Soluciones no quiere decir llegar con la policía como en Ochistlán, disparar, golpear, tirar gases lacrimógenos y hacer como que se está resolviendo el problema. En realidad, solo cuando exista una aplicación justa, pareja, sensata, imparcial de la ley y de la justicia, se podrán impedir que haya estas confrontaciones. Sin embargo, lo sucedido en Chiapas es muy preocupante porque ahí estamos en presencia de indicios que parecen ser la utilización de golpeadores embosados, de la misma táctica de los halcones en el 10 de junio de 1971, de la misma táctica de infiltrados, golpeadores y violencia que se ha usado por parte de los poderes públicos contra muchas movilizaciones y protestas sociales. Gente de San Juan Chamula dicen que son los que estaban hartos de estos bloqueos y decidieron por sí mismos ir a hacer a un lado esos campamentos y esa obstrucción vial. Sin embargo, los indicios fotográficos, porque en esta ocasión, como en Ochistlán, hay indicios fotográficos y videográficos que muestran una versión distinta a la que plantea el gobierno, estamos viendo ahora que existen pruebas de que hay gente armada, protegida por los cuerpos policíacos, se supone que solamente los estatales y los municipales, y que llegan en una actitud de abiertos golpeadores de grupos de choque, como si estuviesen solapados o promovidos por los propios policías, los políticos, los gobernantes. Eso es lo realmente peligroso, lo realmente preocupante. Porque recordemos que el desgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, ya hizo una evocación del Díaz-Ordazismo. Él ya dijo aquella frase emulando la que había dicho Díaz Ordaz, de que hemos sido tolerantes hasta extremos criticables. De tal manera que hoy el gobierno de Velasco Cuello, aunque ya emitió un comunicado diciendo que no hay ninguna responsabilidad de ellos, que no intervino ninguna corporación, ni hay ninguna autoridad metida en esto, realmente lo que hay es todo lo contrario. Sin embargo, frente a todo esto que se está produciendo en San Cristóbal de las Casas, ha habido ya, como en Ochistlán, como en varios lugares, la respuesta de la gente. La respuesta de gente que no está dejando solos a los profesores y que ya han reinstalado los plantones, las obstrucciones viales, en una abierta demostración de que esa gente siente que la razón y la justicia está de su lado, que su lucha es correcta y que la autoridad, los gobiernos, tienen que escuchar estas protestas generalizadas. No es cuestión de confrontar a mexicanos contra mexicanos, a hermanos contra hermanos, a civiles contra civiles. Cada uno tiene sus reclamos y sus demandas, y yo les aseguro que muchos de quienes son hoy utilizados como carne de cañón contra el movimiento magisterial y popular sufren similares desgracias, desdichas y explotación como los profesores y como muchos otros gremios, pero son movilizados con promesas, con artilugios, con engaños, con las pequeñas compensaciones que da el poder para cumplir con estos propósitos. Les agradezco mucho esta oportunidad de platicar, aunque sea de una manera breve. Les diré que también en la Ciudad de México hubo hoy una sesión que es la clave política de lo que está pasando en San Cristóbal, de las Casas, Chiapas, en Michoacán, donde también desalojaron y han aprendido a 25 personas, y es el punto de que hoy el gobierno federal decidió ya imponer su presunto modelo educativo, que es una fórmula con la cual pretenden sujetar al movimiento magisterial y popular al cartabón que ellos están planteando. Vamos a seguir discutiendo, pero de esta manera, sobre esta línea que ya se estableció. La coordinadora, la CENTE, ha dicho que no acepta ese proyecto y esa ruta, sino que propone una ruta de una construcción democrática, con una consulta amplia, con participación de especialistas y ciudadanos. Pero desde luego, el gobierno federal, haciendo que resurja de sus cenizas aparentemente Aurelio Nuño, lo ha puesto hoy frente a un Juan Díaz de la Torre, el dirigente de del CENTE, del sindicato oficialista, que hoy se puso con ciertos condicionamientos, con ciertas consideraciones negativas hacia lo que está sucediendo. La clave de lo que hoy suceda, la clave de lo que está pasando, está en esta imposición hoy del, entre comillas, modelo educativo. Es la llave con la que está cerrando de verdad el diálogo el gobierno federal. Con eso está cancelando la mesa relacionada con asuntos educativos y sigue viendo las demás cosas, pero sin querer ya ahora entender ni atender el asunto netamente educativo. En fin, gracias por esta oportunidad. Les hablo desde aquí, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a un viaje nacional que realizaré. Leo algunos de sus comentarios. Dice, son prácticas represivas del PRI, sus guardias blancas, eso dice Manuel Manzano 60. Algunas otras expresiones o en palabras gruesas. Así es, ya no habrá diálogo, así es. Ya, de hecho, hoy se terminó el diálogo. Si la gente quiere seguir dialogando sobre otras cosas, lo podrá hacer. Igual que el halconazo. Saludos desde la Laguna, me dice el profe Timmy. Saludos a la Laguna. Supongo que el que habla de analfabeta se refiere a gobernación. No sé. Acapulco en pie de lucha, viva la gente. Otro dice, por favor, vuelva a leer las peticiones de información. Julio, qué gusto verte con Aristegui y el doctor Lorenzo Meyer. Tres grandes, dice Moni Mestli. Aris, yo soy 17, dice, buen viaje, mi querido astillero. Maus Maux dice, saludos desde Veracruz. Compalito dice, ¿vienes a San Luis Potosí? No, con todas las broncas ahí de Gallardo. Me vayan a pintar de amarillo, ahora que ese presidente municipal anda pintando todo de amarillo por allá. La gente seguirá en lucha. Saludos desde Torreón. Nosotros del CENTE apoyamos a nuestros hermanos de batalla. Más muertos al final, que solo se pide perdón después. Pues sí, ya ven que Peña Nieto, que hoy cumplió 50 años, con pastelito, mañanitas, fiesta familiar, sorpresa, alegría y fiesta. Bueno, pues mientras el país sigue hundido y mientras cada vez estamos más molestos los mexicanos. Insensibilidad del gobierno ambicioso. Pues sí, ¿vienes a la Guelaguetza? No, tampoco, voy a Guadalajara. Hoy he estado unos días en Guadalajara, trabajando en un escrito para el cual requiero concentrarme un buen rato. Jaja, el rayo gallardizador es un chiste potosino. ¿Cuándo vienes a Mérida? Pues ya que organicemos presentaciones de libros o conferencias sobre lo que está sucediendo, con mucho interés, pero tenemos que irlo programando para poder distribuir bien el tiempo. Pero vienen momentos en los cuales hay que hablar mucho, hay que analizar, hay que comentar, hay que reunirnos para intercambiar puntos de vista y para ver cómo va caminando nuestro querido México. Saludos desde Tequisquiapan, gracias a todos. Esperamos tu análisis sobre el nuevo modelo, por favor, Julio. Habla de Donald Trump. México huele a muerte, a impunidad, a corrupción, a vergüenza. Todo el sistema de salud le falta poco para estallar. Así es. Saludos desde Jerécuaro, Guanajuato. Me manda José Luis Cuatro. Saludos desde el oriente de la Ciudad de México. Le dieron un pastel rojo a Peña Nieto. Es la sangre derramada en el país. Saludos a Michoacán. Bien, pues muchas gracias a todos. Les agradezco siempre su atención y seguimos aquí. Mañana estaremos de nuevo en la noche o antes, si es que hay alguna cosa que requiera volver a platicar. Saludos a todos y aquí nos seguimos viendo. Gracias.